vencido, triste y maltrecho, andrajo y melancolía. Llegó cuando anochecía al barrio buscando techo. ¿Quién sabe dentro del pecho con qué tragedia volvía, que cayó al pie de un balcón manoteando el corazón? Y en la voz del arrabal lloraba la noche con este cantar. Como un granido que el aire cruza, ahí va lechuza rumbo al olvido. Su vida ha sido triste y sombría, cual la agonía que arrastrando fue. La muchachada de rompe y raja se fue a baraja, ya derrotada. Hoy su barriada cambió de traje y el malevaje trabajando está. Al callar la voz fatal, lechuza besaba la cruz de un puñal. Cuando apuntó el mediodía, ya estaba echada su suerte. Lo halló tirado, ya inerte, un cabo que iba relevo. Era el último malevo, se fue con rumbo a la muerte, pero está su corazón donde llore un bandoneón. Y en la voz del arrabal lloraba la noche con este cantar.